Adela descolorida, ¿cómo no me escribes cartas? Es por falta de dinero o la voluntad te falta. Si es por falta de dinero, me lo mandas a decir. Te mando papel y pluma y tinta para escribir. Si oyen voces por el pueblo que te casas, vida mía, tu casamiento y mi entierro serán en el mismo día. Primera amonestación en la iglesia Santa Clara, tú te estás amonestando y yo malito en la cama. Segunda amonestación en la iglesia San Antonio, tú te estás amonestando y a mí me están dando el óleo. Tercera amonestación en la iglesia Santa Gracia, a mí me estarán metiendo cuatro amigos en la caja. Cuando a ti te estén poniendo el anillo en el dedo, a mí me estarán bajando de los hombros para el suelo. Cuando a ti te estén echando la bendición de casada, a mí me estarán echando la tierra sobre la caja. ¿Cuántas veces me has de ver por la sepultura mía, Adela, para rezarme siquiera un Ave María? ¿Cuántas veces pasarás por donde estoy enterrado? No has de parar de decir que Dios lo haya perdonado.